Curiosidades del mundo antiguo. Con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. La semana pasada hablábamos sobre la esclavitud, situábamos un poco el contexto de su origen, de su sentido, de su significado en las antiguas civilizaciones. Nos situamos sobre todo en las civilizaciones mesopotámicas, en las primeras que utilizan esclavos, aunque es injusto utilizar un solo término, por lo menos tal y como lo concebimos nosotros, para atribuirlo a todos los que podríamos denominar así. Sí, porque como digo, estamos utilizando una especie como de gama de colores, no es todo blanco y negro. Entonces no hay solo un tipo de esclavo y no hay solo un tipo de relación, digamos, de subordinación. Yo que sea, para la gente del siglo 35, si estudian el pasado, lo mismo ellos consideran que un soldado es un esclavo de un teniente, por ejemplo, y no es así, tienen otro tipo de relación. Entonces a veces es fácil que se nos escape ese tipo de matices que son muy importantes. Nos aclaraste términos sobre la esclavitud en Egipto, sobre la esclavitud en Grecia, sí, que también hablamos, y nos anticipaste que en Roma fue el lugar y la civilización, la cultura, que más y mejor utilizó a los esclavos para bien y para mal. Para bien y para mal, desde luego. Sí, pero sí, todo sí, esto sí. Hay que matizarlo, evidentemente. Evidentemente. ¿Qué significa utilizar para bien a los esclavos? Pues utilizarlos con los mayores cuidados, porque también pasa en el mundo griego. Los esclavos de gente rica podían vivir tan mal como la clase libre baja, pero podían vivir mejor. Había esclavos muy bien valorados, escribas, pedagogos, que vivían muy bien, comían muchísimo. El esclavo no era solo un músculo, también podía ser una neurona. Por supuesto. O muchas neuronas juntas en este caso, ¿no? Exacto, y consejeros. Buena parte de lo que empieza a ser la burocracia imperial, sobre todo en época de Claudio, empieza. Y también eran escribas. Eran, bueno, escribas, evidentemente sabían escribir, leer y escribir. O sea que los negros de hoy, del mundo de los libros, bueno, pues serían esclavos de los buenos, ¿no?, en la época romana. Sí, bueno, y en época griega. Ya me gustaría a mí pasear algún día por el despacho de Aristóteles, a ver si él de verdad escribía tantos libros o se los escribían. No sé, no lo sé. Pero Aristóteles no era un hombre sabio y bueno. Sí, y Cicerón tenía esclavos. También. Y Séneca tenía esclavos. Por cierto, un filósofo famoso que fue esclavo. ¿Quién? Platón. El mismísimo Platón llegó a ser reducido a una condición que evidentemente también en Grecia era completamente infame. Luego creó el mito de la caverna y nos dijo que todos éramos esclavos, en cierto modo. Sí, creo que le debió sentar muy mal ser esclavo. Sí. Cuéntanos, a ver, en Roma, porque la civilización romana son muchos cientos de años, sí, y evidentemente cuando se produce el gran desarrollo urbanístico de las ciudades y del pueblo romano, es cuando, imagino yo, estoy lanzando esta reflexión a modo de pregunta, cuando más comienza a utilizarse a la esclavitud como mano de obra. Sí, pero más que el desarrollo urbano, el desarrollo como imperio. Porque, de hecho, el desarrollo urbano de Roma en el siglo VI, V antes de Cristo es modesto, pero es muy patente. Sin embargo, a partir del siglo III, que es cuando empieza a tener sus primeras provincias, derrota a Cartago, digamos, empieza a ganar todas las guerras. O sea, ya es un no parar. Se empieza a producir una pobreza de los campesinos itálicos. Porque, como ya lo vimos, tenían que servir solo una campaña, pero las campañas son cada vez más largas y no pueden volver. Bueno, empiezan a vender sus tierras a los terratenientes. Los terratenientes cada vez tienen más tierra. Una opción es emplear a esos antiguos propietarios para que la trabajen. Pero los romanos se dan cuenta de que hay una solución más barata: traer a esas poblaciones derrotadas que son esclavos y no tienen que pagarles ningún sueldo. De hecho, los romanos empiezan a crear tipos de matrimonios, evidentemente matrimonios no válidos, pero entre esclavos, para que produzcan nuevos esclavos. Es decir, para ellos es absolutamente genial, porque ya desde Aristóteles se concibe. O sea, casi esa creación de una raza de esclavos. Exacto. Es que, por ejemplo, para Aristóteles se ve muy bien en el libro primero de la Política, como sabemos perfectamente que en el mundo griego ya había pensamientos abolicionistas que postulaban que por qué tenía que haber esclavos, él razona. Por eso, Aristóteles sería muy sabio y muy bueno, pero él estaba completamente a favor de la esclavitud. Él decía, un esclavo es esclavo porque su naturaleza es ser esclavo, su naturaleza es ser inferior. Entonces, ¿qué hacen los romanos? Dicen, pues si eso es así, nosotros vamos a criar a esos seres inferiores. Uh-huh. Y encima nos salen gratis. Entonces, a partir de ese momento, del siglo III antes de Cristo, empiezan a crear una economía basada en la esclavitud. Lo que pasa que también viene del mundo griego, porque ellos también empiezan a jugar con esas grandes explotaciones mineras, de ganadería, de agricultura, basadas precisamente en esa fuerza de trabajo esclava. Hablando de economía, cuando alguien debía algo a alguien, algún poderoso evidentemente, o a uno de los que mandaban o gobernaban, se generaba o se creaba la figura del esclavo por deudas. Sí, exacto. Que, bueno, Roma lo inventó todo, porque eso sigue existiendo, ¿eh? No sé, yo creo que existe en el mundo griego, no estoy muy convencido. Desde luego sí está muy, muy bien estudiado en el mundo romano, porque más de un gladiador era un esclavo por deuda. Ajá. Claro, si tenías suerte y eras un tío alto, cachas y habilidoso, así pagabas tu pena. Claro, podías pagar tu pena, porque muchos gladiadores acababan luego siendo libres, compraban su propia libertad. Incluso esclavos que no eran gladiadores podían acabar recibiendo un sueldo y comprar su propia libertad. Entonces, bueno, si uno tenía suerte podía pagar, digamos, esa pena. No siempre pasaba. Entonces, ese era otro medio, otra manera de conseguir esclavos. Teniendo en cuenta que la población romana, es verdad, que le pasó como a la sociedad industrializada, o la sociedad esta que se ha industrializado, que ha creado grandes riquezas, pero también enormes bolsas de pobreza. Había mucha población que estaba tendiendo, si no a una esclavitud, a un servilismo. Entonces se produjo ahí una evolución un poquito, pues eso, tendente hacia una masificación de la esclavitud. Los cristianos eran esclavos, muchos cristianos llegaron a ser esclavos, o por lo menos fueron los perseguidos por el, sí, por Roma, por el imperio, hasta que finalmente fueron los ganadores de la historia, ¿no? ¿Qué papel cumplieron los cristianos en cuanto se convierte a Roma ya como iglesia católica, en el imperio sucesor de Roma? En principio se ha dicho siempre que el cristianismo acaba con la esclavitud. A mí siempre se me ocurre la misma pregunta, y lo dijimos la semana pasada. La esclavitud no desaparece hasta el siglo XIX, y todavía hay países donde legalmente hay esclavos. Legalmente. Uh-huh. Es decir, sí y no. De hecho, países muy católicos, muy cristianos, muy religiosos, yo me los he encontrado, los esclavos en algunos campos de caña de azúcar en Haití, claro, en República Dominicana, llevan la cruz a cuestas y ahí los tienen, ¿eh? Y de hecho no está, y les marcan en blanco donde no pueden pasar, porque si pasan de ahí, pues, pero es que no está tan, no lo harán nunca más. No está tan claro que toda la iglesia oficialmente estuviera en contra. Es decir, es verdad que sí se suele prohibir que haya esclavos cristianos, pero la persona que no es cristiana no se concibe como una persona. No eres un ser humano porque no eres cristiano. Uh-huh. O eso pensaban algunos cristianos. Entonces sí podían ser esclavos. ¿Qué es lo que pasa en la Biblia, en el famoso pasaje en el que a Cristo le llega el centurión y le pide que cure a su esclavo? Cristo en ningún momento le dice: libera a tu esclavo. No dice: no, le he curado. Nadie habla en ningún momento de libertad. Y curiosamente los romanos paganos tendían a liberar esclavos con muchísima facilidad, pero con muchísima facilidad. Los primeros grandes literatos romanos eran esclavos. Livio Andrónico, Quinto Ennio, Cecilio Estaquio, habían sido esclavos. Y la manumisión, que es un concepto latino, donde se generaban ciudadanos libertos, es decir, como, entre comillas, ciudadanos de segunda clase, viene del mundo pagano. Es Adriano, un emperador completamente pagano, y homosexual, o sea, es decir, sería un políticamente incorrecto, ¿no?, en un mundo católico, un emperador que legisla a favor de los esclavos, para que tú a tu esclavo doméstico ni siquiera le puedas pegar, porque sigue siendo una persona. Es decir, en el mundo cristiano es verdad que sí abogó, sí, por muchas, pero hay que matizarlo. Está claro, y claro, evidentemente representa un cambio en algunas cosas. Sí, claro, pero está claro. Hay que matizarlo, porque la realidad es muchísimo, muchísimo más compleja. Sí, es que a día de hoy en todas las culturas o civilizaciones, y en algunas leyes que nada tienen que ver con el cristianismo, como puede ser el budismo. Fíjate, nos hablabas de la diferencia entre siervos y esclavos. Exacto. En el budismo es una cosa muy, muy habitual, pese a que tenemos esa imagen idílica. Tiene mil siervos. Exacto. A su servicio el actual Dalai Lama, y le dan un premio Nobel de la paz y todo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que es inherente a la condición humana, que por desgracia, ¿no? Sí, y en la Edad Media no había esclavos. Bueno, sí los había, pero bueno. Pero es que había siervos. Entonces, ¿qué más te da tener un esclavo que un siervo? Prácticamente te va a hacer casi el mismo trabajo, ¿no? Entre comillas. Pero vamos, sería un debate completamente abierto y apasionante. O sea, podría durar muchas entradas. Más de uno nos esclavizaría a ti y a mí después de algunas de las cosas que hemos dicho. Ah, pero no lo han hecho ya. Bueno, de todas formas, para aquellos que tengan malos deseos hacia nosotros respecto a lo que hayan escuchado, la semana que viene les vamos a hablar de la amistad en las civilizaciones, y así, bueno, pues, mejor, ¿vale? Así terminamos todos bien. Venga, hasta la próxima. Venga, gracias, Bruno, hasta luego.